enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Tan solo aquel que sabe andar lejos del pago, al entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando. En cada pueblo que llego, quedo un tiempo descansando. Pueblito de gente humilde, pero de corazón grande, detenidos en el tiempo, por ser de todo distante. Pueblito de casas pobres, igual que la de mis padres, hecha de adobe nomás, y aguantan los temporales. Hola. El paisaje fue cambiando. Las lomas se han vuelto pardas, los cerros en la distancia. Bueno, ahí estamos arrancando un nuevo programa de Historias No Contadas desde aquí, desde el SIC. ¿Cómo anda, Fabián? ¿Estás con la boca llena? Estoy atorado acá, estoy comiendo algo rico. Trabajo el profe acá. Hola. Bueno, se va el hombre del pago y al volver vuelve dudando. Habrá cambiado mi gente, el tiempo a mí me ha cambiado. Mira ese reportaje si solo. Fuera así, bueno, tenemos un problemita ahí con un cable. Así que vamos a usar un solo micrófono. Porque no nos importa nada, podemos hacer radio con una sola cosa, ¿o no? Sí, mientras que tengamos a vos. Y a vos, porque que estemos los dos. Claro, sí. Si no, se nos lo escucha la gente. Che, Fabián, ¿cómo andás? Bien, de 10. Haciendo feria, como siempre. La feria para subsistir. Sí, todavía sí. Sí. Ayer tuve. Me hice 10 mil pesitos. Bueno, para la yerba hay algo más. Sí, para el fin de semana tenemos. Bueno, voy a ir pasando el micrófono para que vayan saludando acá las compañeras que están meta a comer, pero a ver, espera que se me enredó el cable. A ver, Fabián, levántalo y pasalo por este lado, por arriba de la compu. Ahí estamos, ahí llegamos. ¿Cómo va, Albertina? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien. ¿Qué estás comiendo? Ay, profe, por favor, comida, pero no sé cómo se... Quinoa. No sé. Bueno, ¿y está bueno? Sí, muy rico, profe. ¿Habías probado alguna vez quinoa? No, nunca. No, ni lo conocía. Bueno, ¿cómo fue esta semana? Bien. Haciendo jardín, ahí plantando plantas en macetas, porque todavía no tengo miedo de plantar en... No tengo todavía lo que tengo que tener para plantar. Así que, pero bueno, bien. Me fui al baile, guarda. El sábado estuve bailando. ¿A dónde estuviste bailando? En el casino. Pero no te hubiera preguntado nada. Pero bueno, ¿cómo andas, Mirta? Bien, profe, ¿a usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal esa comida? Riquísima, riquísima. Estamos comiendo una comida que nos trajo el profe y que se llama quegua, quinoa, se llama. Y muy rica es. Así que, bueno, se nos está acostumbrando mal, lo acostumbró mal ya todos los viernes, por ahí los jueves, ahora tenemos. Así que, bueno, ni la esperábamos la comida hoy. Así que, bueno, primeramente saludo a la audiencia, a todos los que lo escuchan, los que los conocen, a las maestras que saben venir acá a ver, a verlos. Así que, bueno, un saludo grande para todos ellos. Bueno, seguimos acá. Parece que no le gustó. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo andas, Sandra? Bien, bien. Acá estamos probando la comida. ¿No te gustó? Sí, que no. Pero no es tampoco para comer tan bruto. Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Que es una comida que nunca comimos, entonces es para comerla calmadita. ¿Y quién era que decía? No es arroz, no es pasta. Ah, Albertina. ¿No? ¿Vos dijiste? ¿De qué es? Que esto no es... comer esto, en vez de comer tanta pasta, se puede comer esto. Claro. Y por ahí es más sano. Es súper alimenticio. Les contaba yo recién que los incas comían quinoa y no los podían dominar. Así que los españoles les sacaron la quinoa para poder dominarlos. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Te dio calor la quinoa? Sí. No, está bueno, está. Bueno, Dominga, ¿cómo andas? Comiendo. La agarré masticando. Bueno, Angelita, ¿cómo estás? Bien. ¿Probaste la quinoa? Sí. ¿Te gustó o no mucho? Sí, me gustó. ¿Te sirvo otro plato? Bueno, y a vos, Dominga, ahora podés hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, profe. Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias a Dios, bien. Probando la comida que trajo el profe. Nunca la había comido, pero está riquísima. Me gustó. Así que, si vamos a estar extrañando, profe, no. La verdad que no sé qué pasa, que dice que se va a ir de acá de la escuela. No me voy a ir de la escuela, me mandan a otra parte de la escuela, pero voy a estar acá cerquita. Estoy muy enterado de lo que ha pasado, pero bueno, recién me estaba enterando algo. Bueno, vamos a extrañar la comida, porque no sé si la otra profe que vamos a tener, no sé si irá a esa comida. Pero lo vamos a extrañar la comida que siempre lo enseñó el profe. Así que si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Y si no, vamos a esperar al profe que la venga a cocinar. Bueno, ya tienen las recetas y ahora las pueden hacer ustedes. Sí, hay muchas recetas que hemos copiado y todavía no lo hemos practicado, así que espero que lo hagamos. Lo único que he practicado ha sido la mayonesa, nomás de zanahoria, todo eso. Sí, lo he practicado. La comida no. ¿Y salió buena la mayonesa? ¿Y el paté de lenteja no hiciste? No, eso no lo he hecho todavía, así que... Mi hija me estaba reclamando el otro día, así que voy a ver si lo puedo hacer. Bueno. Bueno, y tenemos a uno de nuestros compañeros de viaje. De viaje, pero presente, porque nos está mandando audios, nos manda saludos. Así que le vamos a mandar un saludo grande a Belarmino. También a Carlos, que me dijo que el lunes estaba acá. Así que bueno. ¿Cómo, cómo? Voy a esperar sentado porque no viene. Bueno, pero todavía no es lunes. Claro. Y jueves. Claro. Bueno. Bueno, y ¿qué les parece? Tomá, Fabián, te paso el micrófono, charla de lo que quieras. Ah, te felicito porque sos el nuevo director. Bueno, gracias. Gracias. Igual eso le decía a Dominga. Me voy del aula, pero voy a estar en la escuela, voy a seguir viniendo para acá, así que venimos a comer los viernes, voy a venir a ver con qué me sorprenden. Una tarta de verdura, algo como sea, seguro.

Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estábamos escuchando a Goyeneche y a Piazzolla haciendo Balada para un Loco. Y estamos ahora con la idea de escuchar esta entrevista que hizo. Resulta que tenemos uno de los compañeros, Belarmino. ¿Qué hizo, Fabián? Se fue de viaje. ¿A dónde? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerda alguien? A ver. Tucumán. A Tucumán, exactamente. Rafael, todas esas partes. ¿Qué pasó por San Rafael y esas partes? San, a ver, ¿cómo es? ¿San Rafael o no? Rafaela. Rafaela. Rafaela, que es otro lugar. Sí, San Rafael, Rafaela, no, pero son distintos lugares. Y se fue ¿en qué se fue? De acá, del Bolsoncho, me imagino que sale en colectivo. Claro, y llegó a Bariloche, no, se fue hasta Buenos Aires y de ahí, creo que fue a Buenos Aires, ¿y de ahí a qué? Como al tren, creo. El tren, según dijo. Ya anda volviendo, pero nos va haciendo reportes. Entre medio se cruzó con una pareja de turistas. No me saqué el asiento, Fabián, Bueno, ¿les parece que escuchemos la entrevista que hizo a los turistas? ¿Sí? Ahí vamos, entonces. Espera, tengo que apagar esto. A ver, ¿cómo es? Apagamos esto y prendemos entonces la entrevista. A ver. Hola chicas, hola chicos. Estando de viaje en tren, me encuentro con una pareja de turistas a quienes le pedí si le podías hacer una nota y accedieron amablemente, así que ahora estoy con uno de ellos, así que espero que les agrade. Yo creo que sí, todo lo que comente el turista. Ahí vamos. Hola programa, muy buenas tardes, mi nombre es Raúl, el de mi esposa Sandra ahora en un momento llega, está haciendo una limpieza dentro del tren. Bueno, nuestra experiencia como turista es, sinceramente es muy muy buena, muy positiva. Por ejemplo, en estos días estuvimos paseando de Tucumán a Santiago, ahora estamos regresando precisamente de Santiago del Estero a Buenos Aires y nos encontramos muy cómodos, muy buena atención desde el personal del tren, los pasajeros mismos, muy amables. Conocer lugares que hoy nos permite por medio del tren llegar a las provincias, como historias desde Tucumán, paisajes que hemos visto en Salta, en Jujuy, nos tocó pasar por Santiago también, lindos lugares también, la verdad que una experiencia hermosa hasta el momento, muy, muy agradable, muy recomendable para cada uno y sobre todo para ustedes que estudian, prepararse, capacitarse y llevar esto que realmente son historias no contadas, que de personas que no lo pudieron hacer, pero hoy que tenemos la posibilidad de volver a hacerlo, es hermoso y los felicito, animándolos a que sigan constantemente creciendo en este programa y que realmente la audiencia siga aún más, siempre mayor. Abrazo y muchos cariños desde acá, de parte de Raúl. Somos de San Vicente, zona sur. Bien, Raúl, una última y te dejo. Decime, ¿vos ves bien que se extiendan los ramales que faltarían? Que se dice que se va a habilitar, por ejemplo, una que se dice que se va a habilitar en Tucumán. La verdad que sí, porque si uno está satisfecho con los pocos lugares que podemos ir conociendo por el momento. Si se extiende, vamos a tener aún mayor posibilidad. Siempre sea de bien uso, va a ser muy, muy bueno para cada uno de nosotros, ¿no? Que vamos a tener la posibilidad de estar viajando y recorriendo y llegando a lugares que tal vez en micro no sea tan sencillo llegar. Me parece muy bien esta idea. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Y solamente agradecerte por permitirme contar con tu experiencia de viaje. Muchas gracias. No, abrazo a todos y agradecido a nosotros de poder colaborar y participar también de esto, que realmente es una historia que nos contáis y que uno tenga esa posibilidad de contarlo. Desde ya no solo lo hace en la familia, sino hacerlo con quien uno se encuentra. Y estos son los momentos agradables que quedan grabados en nuestro corazón. Abrazo, audiencia. Bueno, a ver, Angie, ¿qué decías? Vení. No huyas, Angie, vení. ¿Qué decías? Ay, que quiero felicitarlo porque la verdad que un verdadero periodista. Excelente, lo felicito y le mando mucho saludo. Mira, capaz que nos está escuchando y todo, ¿eh? Bueno, ahí está cortada la... Tenemos mal internet, ¿qué va a ser? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Qué les pareció la entrevista? Muy linda estuvo, sí, muy linda. Lo felicito también a don Bernardino, es así, ¿no? Le felicito que está muy... No sé, esa fuerza que tiene para poder... Está la gente que vienen viajando también, ¿no? Así que muchas felicitaciones y que ande bien. Me parece que le vamos a tener que hacer un carnet de prensa que diga corresponsal. Se expresa muy bien, qué lindo. Sí, nosotros lo felicitamos de acá, ¿eh? Muy lindo. ¿Y ustedes cuándo se van a animar a hacer entrevistas? ¡Ay, Dios mío, nosotros! De aquí que viajemos nosotros. No, sin viajar, a los vecinos, a las vecinas. ¿Cómo? Cuando viajemos a la orilla del río vamos a entrevistar. No, pero no hace falta viajar, uno puede entrevistar al vecino, a la vecina. No, pero es lindo salir por ahí lejos y es mucho mejor. Aparte uno sale a conocer también de paso. Ya les está dando ganas. ¿Se acuerdan que cuando dimos la vuelta preguntando a dónde irían? No, yo no voy a ningún lado, yo me quedo acá. ¿Y ahora? ¿Qué? No, yo siempre quise viajar. Sí, es verdad, vos sí, pero no sé si era Mirta. El fin de semana me voy a las... A ver, espérese, primero que me acuerde. Piense. ¿Para Esquiel? Sí. A las... Ay, bueno, me olvidé cómo se llama el lugar. ¿Antes de Esquiel o pasando Esquiel? Pasando Esquiel. ¿Y empieza con las? Sí. Espérese, si me acuerdo. A ver si me puedo acordar. Piense, después nos cuenta. Es para Esquiel, y creo que tenemos que pasar por Trevelín. Y ya llegamos a las... ¡Ay! ¿Las grutas? No. Acá. ¿Cuándo te vas a ir? ¿El fin de semana? Sí, nos vamos el martes, el miércoles. Pero vamos y volvemos en el mismo día. ¿En el mismo día? Sí. ¿Pero no vas a venir a clase entonces? No vengo. No vengo porque me voy a las 6 de la mañana. Ya me está avisando el faltazo. Sí, falto. Bueno, vas a tener que llevar el celu, sacar fotos... Agarrar a algún vecino, vecina, preguntarle algo, hacerle alguna entrevista. Sí. Ay, no me puedo acordar cómo se llama el lugarcito ese que... Es donde estaban los galenses, ¿cómo se llama? Sí, ya sé que de dónde decís, pero no... A donde ponen las flores y todas las cosas. Exactamente, sí. Pero no es Trevelin. Es más allá. Pero ahí nomás. Sí, ahí nomás, pero yo no conozco. Yo tampoco, ¿eh? Así que quiero conocer. Bueno, sacá foto y haz entrevista. Sí. Bueno, si encuentro a alguien, sí. Porque vamos a visitar a un hermano de mi esposo, así que ahí. Y bueno, a él hacele. Y bueno, si le puede hacer, sí, se la voy a hacer, sí. Viajando también, ¿eh? Trevelín. Sí, Trevelín, pero es más allá de Trevelín. O sea... Bueno... Un pueblo por ahí más allá de Trevelin. Pero es conocido el lugar, que lo nombran mucho. Pero no me puedo acordar. Ya nos va a salir. Bueno, resulta que estaba la esposa de este señor. ¿Quieren que escuchemos la nota que le hace a la esposa también? Sí, Bueno, ahí va entonces. ¿Le parece? Bueno, como había dicho anteriormente, compañeras, compañeros, tengo una entrevista acá con una turista, que es la esposa de Raúl, que se va a dirigir a usted, le va a dar un saludo desde, creo que pasamos Rafaela, ¿cierto? Ya pasamos. Sí, Santa Fe, Rafaela Santa Fe, ya hemos pasado, vamos en viaje, coincidimos en el coche, así que ahí va. Hola, buenas tardes en este momento. Mi nombre es Sandra, soy de Buenos Aires. Y bueno, charlando acá con Bernardino, de las experiencias del viaje, ya este es nuestro cuarto viaje en tren, así que siempre con muy buenas experiencias. Muy lindo el poder viajar en tren, la posibilidad esta que nos da de cada vez extenderse más. Así que bueno, un saludo para todos ustedes y Dios quiera que puedan también muchos de ustedes disfrutar de esta ventaja. Un abrazo para todos. La emisora se llama La Negra. El programa es Historias No Contadas. Para Historias No Contadas de la emisora La Negra. Muchas gracias. Bien. Hola chicas, hola chicos. ¿Le parece? Bueno, buenísimo. Y además, esto, ¿no? Belarmino le pregunta ahí al hombre a ver qué le parece si el tren tendría que extender los ramales. ¿Saben lo que son los ramales del tren? A ver. No. Los ramales del tren, ¿vos sabés? Los tranvías sería. Las vías. Las vías. Claro, porque los ramales, hay un ramal que va para Tucumán, uno que va para la Patagonia, para Bariloche viene, otro que va para Mendoza, me parece. Otro para Viedma, el de la Patagonia viene para Viedma. Sí, sí, y pasa por lo Menuco también, todos los pueblitos esos también. Claro. Y habría que extender los ramales, porque por ejemplo, para ir de Bariloche a Tucumán, que hay tren, hay que ir hasta Buenos Aires, de Buenos Aires ir hasta Tucumán. En cambio se podría ir directamente de Bariloche a Tucumán, ¿no? Pero todo tiene que pasar por Buenos Aires. A ver, para que se acordó dónde iba. La aldea. ¿Eh? Aldea se llama. La aldea. Sí, allá vamos nosotros. Bueno, y vas a ver a tu cuñado. Sí, a conocerlo, porque no lo conozco. ¿Y a qué se dedica allá? No sé, él tiene una chacra, creo, pero queremos traerlo porque él ya es un hombre ya de edad, muy viejito. Así que vamos a eso. Y de paso me llega mi esposo para que conozca. Che, ¿y ya hablaron con él? ¿Ya le dijeron que la idea es traerlo? No. Vamos a ir a verlo primero y si él se quiere venir, bueno, nosotros tenemos donde tenerlo y todo. Así que si se quiere venir, lo traemos. Y si no, lo podemos obligar. Claro. Porque muchos años que está ahí. Así que bueno, ahí vamos a ver. ¿Y tiene hijos, hijas? No, es solo. Así que bueno. Bueno. ¿Cómo? Que no me podía acordar el lugar. ¿Pero te acordaste? Sí, me acordé. Bueno, ¿y qué les iba a decir? Algo, toma. ¿Qué te digo? Algo. Teníamos que hacer la historia de vida de Sandra, así que preguntale a Sandra. ¿Qué le pregunto? Bueno, pero ahora preguntale. ¿Qué le pregunto? De la familia. Hola Sandra, ¿cómo andás? ¿Te hago un reportaje? Más o menos. ¿Cuánta familia sería? ¿Cuánto chico tiene uno? ¿Cuánto hermano? Hijos, tengo dos. Primero, buenas tardes, Fabián. Hijo, tengo dos. Y dos nietos. Y hermanos somos... 8. ¿Tu marido labura? ¿Hace changuita? Sí, él ahora está trabajando. ya no hay mucho laburo porque está, la verdad que está todo escaso, pero bueno, ahí la lleva. ¿Con tu familia te ves siempre? ¿Con tus hermanos, tu sobrino? Sí, a veces, no siempre. A veces, cuando tenemos posibilidad de juntarnos, nos juntamos un rato y compartimos lo que tengamos para compartir. Más que nada, siempre con mi mamá, que nos vemos más que nada acá en la escuela. Bueno, por lo menos no la casa, pero por lo menos en la escuela. ¿Tu salud, cómo anda de salud? Bueno, acá de salud andamos ahora recuperándonos de una gripe terrible que me había agarrado. Me vacunaron, al otro día amanecí para atrás con la gripe. Y bueno, ahora ando mejor. Ayer ya no podía hablar muy bien porque me había atacado demasiado la garganta. También me atacan los pulmones con este tiempo, que sale el sol, que se descompone, que llueve, que esto, que el otro. Es muy complicado, así que el tiempo los brote también. Y bueno, pero ahí andamos, sobre todo bien. Que tengamos salud completo, andamos adelante todavía. Y sí, eso es lo más importante de la vida y la salud. Y si no tenemos nada, un mate cocido que sea la casa, algo por lo menos. Y sí, lo importante es que no falte nada, ¿no? Pero bueno, siempre hay algo que falta, pero tampoco digamos, uff, que nos falta todo. Siempre hay algo, como decís. Bueno, gracias por la respuesta. Hola, ¿cómo le va? Hola, Mirta, ¿cómo andas? Bien, Fabián, ¿vos? Todo bien. Bueno. ¿Te extrañaba? ¿Sí? Sí, sí. Ah. ¿Cómo andas de salud, tu familia? Acá andamos, medio renga, pero andamos. Como la música esa de Ringo. Y así, a la renguea, pero llegué a estudiar. Estoy estudiando. Está bien. Así que bueno. Pasar de todo un poco. Saliendo adelante todavía. Sí, saliendo adelante y vamos a salir adelante todavía. Sí, sí. Bueno, gracias por la charla. Bueno. Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Mucho gusto. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Yo de 10. Bueno. Te veo a vos mejor. Yo de 11. ¿Cómo anda de salud? ¿Alcanza todavía el pan en la casa todavía? Sobra todavía. Ah, bueno. Está buenísimo. ¿Cómo será que sobra que voy a festejar el cumpleaños de mi esposo, che? Está bueno. Vamos todos donde por allá. Ahora cuando hablas vos acá. Ah, bueno. Me he olvidado. Viste, bueno. Che, me envallé con la comida. El profe, che, el profe no sé qué le echó la comida. Parece. Algo le echó. ¿Cómo anda tu familia, tu esposo? Bien, Fabián, bien, gracias a Dios, bien. ¿Van saliendo de toda la crisis que hay, están saliendo de a poquito, digo? Te cuesta un montón porque no te alcanza mucho la plata, ¿viste? Nosotros somos dos, pero no nos alcanza. Pero uno luchando sale adelante, ¿eh? Sí, uno tiene que ponerle ganas también a la vida, ¿viste? Entonces sale adelante uno. No, nosotros, gracias a Dios, nos va bien. Aquí salimos adelante. ¿Cómo será de bien que estoy que voy a festejar el cumpleaños de mi esposo? Está bueno. Y un baile también, seguro. Ajá. Seguro que vamos a bailar, ¿viste? Sí, yo sin baile. A gastar la espalgata. Sí, más vale. Sí. Voy a comprar zapatillas nuevas. Vamos a ver cuánto va a estar el par. Capaz que te compró uno y el otro año te compró el otro. Claro. Compro uno primero, pues el otro. Si no le pedimos al profe, le pedimos. Claro, parece un taco alto. ¿Cuándo te vas esta semana de viaje? ¿Unos días te vas? No, pero me voy a la mañana y me vuelvo a la tarde. Pero igual no alcanzo a venir, ¿viste? Porque volvemos medio tarde. Entonces no alcanzo a venir. ¿Qué va a haber ahora? ¿Hermano tuyo sería? ¿O cuñado? Cuñado. Cuñado, él es cuñado. Sí. ¿Hace mucho no lo veía? O sea, hace bastante que no lo ve mi esposo. Yo no lo conozco, pero lo voy a conocer ahora. Sí, de a poco estoy conociendo a la familia, mira. Pero muy bien, me llevo, gracias a Dios, me llevo re bien con toda su familia. Está bueno eso. La amistad, compartir un mate, que sea. Sí, van a encontrar una cuñada media loquita, viste, pero... Un poquito nomás, no mucho. No le gusta el baile. Es tímida acá en la escuela. Para bailar, viste. Sí, sí. Mucho no, no le hago. Que tenga suerte y nos vemos la próxima. Bueno, si Dios quiere el miércoles, el jueves nos vemos. Bueno, si Dios quiere, listo. Gracias. Bueno, y entrevistaste un poco a todos. A ver, te faltó Dominga. Pará, acercate que no salí. Qué calor. Hace mucho no hacía reportaje tanto. A vos también te voy a tener que hacer un carnet de Radio La Negra. Sí, es famoso, así que. Pero no famoso, entrevistador. Claro, sí. ¿En qué momento voy a tener firma por el centro, viste? Vamos a cobrar eso. Bueno, pero vas a tener que comprarte un teléfono para poder hacer entrevista. Sí, voy a hacer. ¿Sí? ¿Con qué momento? Me animo. Dale. A ver si lo compras, así aprendemos a usarlo y hacer entrevista. Pero me voy a hacer el otro año a Roca, me va a reportar que mi sobrina, que hace artesanía con muñeca y vende. Buenísimo. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música, Fabián? Sí. Bueno, ¿qué quieren? ¿Una chacarera rara o una música sobre Latinoamérica? ¿Con qué cosa? ¿Albertina? ¿Qué prefieres? ¿Chacarera? Es una chacarera del Cuchi Leguizamón. Y se llama El Rococo. Pero ya que Belarmino anduvo por allá, por Tucumán, por Santiago del Estero y por toda esa zona... Ahí le vamos a escuchar al Cuchi, que es un genio. A ver si lo conocen. ¿Suena? Los rococos de mi tierra, se llaman rococo, es un sapo muy grande, un sapo, un gran cantor. Observándolos a los sapos con atención, ellos cantan en los vados de los ríos, es decir, en los charcos aledaños al río, donde hay agua tranquila. Se los ve comenzar el canto, hacer tutis corales, y sobre todo yo no sé si existe o no una batuta secreta que los hace callar a exacto tiempo. Yo he afirmado, con la irresponsabilidad que se me caracteriza, que los rococos tienen una cultura coral. Y bueno, vea, lo que sucede que este mundo... de las contradicciones, en donde le negamos la posibilidad de conciencia en la comunicación a los animales, tenemos que pensar que hemos cometido muchas injusticias. En pleno medievo se pensaba que las mujeres no tenían alma. Después hubo que reformar la tesis. Y no me cabe la menor duda que se va a reformar la tesis con respecto a los pájaros, a los animales que cantan con una profunda conciencia de lo que es el canto. El rococo, todo el mundo dice, tal pueblo es inventor de la chacarera, tal... Mentira. La chacarera está en el rococo. El rococo tiene dos cantos. No sé, en una de esas pueden haber... rococos en Alemania. No sé, creo que es americano. Parece que fuera la voz de la propia tierra. Hay dos cantos, yo se los voy a imitar para que ustedes rememoren si alguna vez no se ha filtrado algún rococo que ha cruzado a nado el charco del océano y se ha venido a Alemania. Ese es el canto del rococo suelto. Pero el rococo muchas veces, en cantos colectivos de rococos, hace este otro que es el ritmo exacto de la chacarera. Esa es la chacarera. Dos salsares en un tiempo de 3x4. Con menos palabras no se puede explicar el ritmo endiablado de la chacarera, que no es nada más que ese, que lo conoce perfectamente el rococo. Sobre el rococo yo he hecho una suite que después la he pasado al piano. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, ahí estaba la historia del rococo y cómo la chacarera sale de ahí, parece, según dice el Cuchi Leguizamón. Bueno, Fabián, parece mentira, pero ya se pasó el programa, así que hay que empezar a despedirse. Te dejo despedirte a vos y después vos vas haciendo que se vayan despidiendo todas las compañeras, ¿te parece? Bueno, yo me despido, hasta la próxima sería, toda Comarca Alnina, a todo lo que me conoce, te felicito porque sos de nuevo director, que te vaya todo bien, que se mejore tu mami, que ande bien, y saludo a la otra directora allá abajo, el otro día fui a verla, pero no estaba, se le llevé un montón de regalos de corazón. A Julia, sí. Y todo lo que me conoce, y a toda la gente del hospital también, a todos los enfermos, están siempre todos internados. Sí, a todos los bomberos también, que anoche salieron a un incendio de un aserradero. Así que a todos los bomberos de Bolsón, a toda la gente. Que haya laburo para todos para la primavera, que gane cada uno, se gane su pan de cada día y que haya mucho laburo para todos. Tengo algo para contarles. Vieron que este programa se puede escuchar mañana viernes a esta misma hora, de 7 a 8 de la noche por Radio La Negra, y también los sábados a la mañana. Yo lo suelo escuchar los sábados a la mañana. Suena de 10 a 11. Pero resulta que va a haber un programa nuevo en Radio La Negra de 10 a 12. Así que este programa va a sonar de 8 y media a 9 y media, 10. ¿Sí? Así que, nada, miren, vamos a pasar el avance de ese programa que está re interesante para escuchar, ¿eh? Es re lindo. Esperen que ahí lo busco porque es un programa que van a hacer compañeros y compañeras, usuarios y usuarias de salud mental. Y a ver si encuentro el avance del programa. A ver, ¿dónde está? Acá está. Mirá, este es el programa, escuchá. Vení, escúchame, te cuento algo. El 1 y el 2 de septiembre están las primeras jornadas latinoamericanas simultáneas de arte y salud mental. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Pero acá en la comarca es el 2 de septiembre. De 10 a 12. Entrevista, música, diálogo, todo por Radio La Negra. FM 90.1. Radio La Negra. Quereme así piantao. Quereme así piantao. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Locos! ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Locos! Piantao se llama, quereme así piantao, quereme así loco, loca, como estoy. Loco, loco, panteao. Panteao. Claro, dijo el paisano del campo. ¿Algo más puedo decir? Yo, eso nomás, yo saludo, me despido. La semana que viene capaz que ya anda Belarmino, capaz que ya anda Carlos, ojalá vuelva Mercedes, que dijo que iba a venir, Anita, bueno, ojalá que se sume el resto. Yo voy a decir nomás si me prometí, con qué laburo por ahí hay que sepa, barnizo puerta, ventana, hacemos trueque igual, no plata, trueque igual, hacemos por laburo, pintura, pozo, lo que venga. Bueno, ¿y a dónde te ubican? Calle, como que sea, arriba, Rabia, acuérdala, 95. Preguntá por Fabián, frente del puente, frente a la veterinaria. Al lado de la veterinaria, enfrente está la placita. Al lado de la veterinaria, que está en el puente viejo, ahí al ladito, en el donde dice 95, Ascuénaga 95, ahí está Fabián. Sí, todo el día. En la mañana me encuentro o a la tarde, hasta las 5 de la tarde. También si tenés ropa usada pero en buenas condiciones, zapatillas, todo eso, a Fabián le viene bien porque hace feria. Y ayuda al vecino. Nada más, muchas gracias. Le pedimos a los compañeros, la abuela acá, le pídase, abuela. Bien, me despido. Te programa una vez más, poder estar una vez más en este lugar, despidiendo a mis compañeros que estamos hoy con el profe. Bueno, contento porque hemos podido ver, el otro día estaba un poco preocupada por su mamá, así que bueno, yo creo que debe andar un poco mejor la mamá del profe. También a todos los que me están escuchando, a mis hijos, mi amiga que me había dicho que lo llamara y me olvidé, así que le mando un saludo de acá de la escuela a donde estamos estudiando. Mi primo también está escuchando, le deseo mucha suerte, está muy muy lindo lo que hizo, la nota que hicieron, el reportaje que hizo mi primo, nunca pensé que lo iba a escuchar tan suelto para poder hacer las preguntas, entrevistar a la gente. Quizá a nosotros nos falta mucho todavía, el primo lo ganó a nosotros. Así que le mando un saludo donde quiera que se encuentre, primo, y muy contenta que ya viene, creo que ya viene de vuelta por lo que decía anoche. Así que suerte, primo. Y me despido de mi compañera, Sandra, Mirta, doña Albertina, Fabián, con mi nieta también que me acompaña, y a todos los que están escuchando. Esa Rosana lo está escuchando, así que te mando un saludo, hija. Mauro también, Ciro. Así que esto sería lo que puedo decir. Hasta la próxima, si Dios quiere. La compañera se despide acá. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos una vez más del programa. Muy lindo todo. Saludo también a la audiencia, acá a los compañeros, a todos por igual. Y bueno, nos veremos el próximo jueves, si Dios así lo permite. La compañera Mirta acá se despide del programa. Bueno, ha llegado el momento de despedirlo, de dejar el programa. Así que bueno, me despido y les mando muchos saludos a todos aquellos que lo están escuchando. Y si alguna de mis hijas están escuchando también les mando saludos. Y un abrazo fuerte para todos los que están en el programa también, y una felicitación por el profe que se entró de director. Así que bueno, esperemos que no los deje, que venga a verlos siquiera. Y que, porque si no, ¿quién los va a traer la comida? ¿Quién los va a hacer cocinar los viernes? Así que bueno, esperemos que ande bien. Y también, perdón, Mirta, yo voy a venir, pero a que me cocinen ustedes ahora. Sí, igual, la cosa es que lo veamos, que venga a verlo y nosotros podemos ver a él cómo está, cómo anda también. Así que bueno, que le deseo al profe unas felices jornadas que tenga, y también que su mamá está bien. Nos enteramos que estaba un poco más mejor, así que bueno, y le deseo fuerza al profe para que esté con su mamá. Es feo tener a nuestras madres enfermas, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Así que bueno, con todo esto yo me despido y gracias por las oportunidades que nos da para poder despedirlo de la radio. Bueno, a Bettina, te doy tu palabra. Bueno, yo me despido y le deseo muchas, muchas, muchas bendiciones al profe, porque para mí, que yo no tuve el estudio que él me está enseñando, así que yo quiero que a él le vaya bien, que Dios me lo bendiga mucho, mucho, mucho, y que Dios me lo guarde y que no me lo traten mal, porque ahí sí que vamos a andar mal si me lo tratan mal. Se pudre todo si lo tratan mal al profe. Bueno, y le deseo que se componga pronto su mamita y que Dios la bendiga también a ella. Bueno, muchas gracias, Fabián. No, de nada, gracias, Bettina, por tu voz. Bueno, profe, chao. Chao, Javier, buen viaje. Ah, no, ¿no te iba? Yo pensé que te iba. Ah, no, nos vemos la próxima igual. Te voy a entrañar igual. Nos vemos la próxima. Y eso sí, eso va a pasar. Que decía Mirta o Albertino, no sé quién fue que lo dijo, el programa, ahora Historias No Contadas, va a empezar a dar vueltas por los distintos anexos. Entonces, algún jueves voy a venir para acá, otro jueves voy a ir para otro lado, mientras esté en la dirección, que según dicen no va a ser mucho. Así que el jueves que viene, claro, el 30, tenemos, ¿qué tenemos, Fabián? Hay un músico, sí, allá en la escuela 270, el día 30. Exactamente, y ahí vamos a grabar el programa de ese jueves. Lo van a conducir ustedes, Fabián y el que tenga ganas. El otro día, quería felicitarlos y felicitarlas. No sé si escucharon el programa, cómo salió. Salió hermoso, hermoso. El jueves pasado, con la Escuela de Danza Purrufé, acá en el Salón de Usos Múltiples del SIC. Escúchenlo después, ahí está el enlace y se puede escuchar en cualquier momento. Hermoso, hermoso el programa. Muy, muy bueno. Sí, saliste ahí, las fotos, todo. Lástima que no se animaron a bailar, porque ahí estuvo bueno. ¿Fabián bailó? Un poquito, estaba muy nervioso porque nunca había hecho un reportaje tampoco delante de toda tanta gente. Claro, imagínate, Fabián estaba ahí, adelante había como 60, 70 personas más o menos. Sí, y me animé. Sí, y después bailaste, y encima no era chamamé. Era parecido al chamamé, pero no era chamamé, y la profe te llevó ahí y bien. Voy a aprender, un día voy a estar bailando acá también. Muy bien, felicitaciones, porque yo, a mí me agarra, aunque sea una profe que me agarre, no me hace mover al ritmo ni en chiste. Pero más adelante voy a enseñar a los chiquitos a bailar chamamé también. Bueno, muy bien. Voy a estar acá también, ¿con qué momento? Bueno, tenés que ir a hablar ahí con la dire de la escuela de danza. Sí, me animo. Bueno, hay que también estudiar un poquito. Claro, pero yo aprendí de chiquito mirando televisión. No sabía bailar chamamé. Así que aprendí. Y enseñé también. Bailando. Bueno, entonces el miércoles que viene, miércoles 30, vamos a estar, pero el programa va a salir en diferido porque lo vamos a grabar el miércoles. Sí. Vamos a grabarlo. Desde la escuela y se va a escuchar el jueves 31. Justo no vas a estar. Mirá que vienen a tocar para nosotros, ¿eh? Vienen 5 músicos de la Filarmónica Provincial, que es la orquesta, digamos, más importante de la provincia. 5 músicos que tocan cuerdas, violín, cello, contrabajo, guitarra, y no sé qué más. Hace las entrevistas. Bueno, si no las voy a hacer yo, no hay problema, pero ustedes vengan porque es música que no estamos acostumbrados a escuchar. Va a ser desde las 7 en adelante. Y ahí vamos a tomar la merienda, vamos a... Claro, 6:30 está bueno que estén allá. El tema es que sale la escuela primaria. Con esto de la hora más, sale más tarde. Así que a las 6:30, 7:15 ya entramos y armamos la radio. Y a las 7, esperemos 7:30, empezamos a grabar y empieza la función. Y hacer reportaje y todo eso. Perfecto. Bueno, nos vemos la semana que viene, Fabián. Por el mismo canal y siempre escuchando La Negra. Punto 1. Bien, nos vamos. Vamos a cerrar entonces. Mira, una precisión impresionante. 59 minutos, 25 segundos. ¿Qué tal? Tremendo. Bueno, y ahí nos vamos. Con estos aplausos. Dale, nos vemos. Ahí va. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya por siempre en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur.